El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:00 p.m. ya con un minuto, hoy jueves 11 de mayo de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster desde esta gran Ciudad de México. Mire, estamos en la 19ª semana, han transcurrido 131 días del año y está haciendo un calorón de aquellos. Temperatura medio ambiente en esta Ciudad de México, 27 grados centígrados, como con un 60% de humedad, ¿eh? Se prevé que pudiera haber lluvias a eso después de las 6:00 p.m. Ya está chispeando en toda esta zona poniente de la Ciudad de México, allá por Coajimalpa. Bueno, pues ahí no deja de caer el agüita en el desierto de los Leones. Se espera la puesta del sol a eso de las 8:03 p.m. La temperatura más alta, pues es la que estamos padeciendo en estos momentos, 27 grados centígrados. Temas del día, mire, vamos a dar una revisada al Estado de México en cuanto a las candidaturas. Vamos a platicar con el licenciado Óscar González Yáñez, él es candidato del Partido del Trabajo al gobierno del Estado de México, y le vamos a preguntar esa confrontación que hay con Delfina y Alfredo del Mazo. Realmente, ¿cuáles son las propuestas que se están haciendo por parte del PT en función de la gubernatura? Porque en el debate de antier prometieron todo, ¿eh? Y cuando uno saca el lápiz y se pone a hacer cuentas, más de 500,000,000,000 pesos costaría el cumplir las promesas que han hecho todos los candidatos. No hay presupuesto para hacerlo. ¿Son sueños guajiros o cómo lo van a realizar? Vamos a platicar con Óscar González Yáñez. Por otro lado, vamos a buscar al maestro Francisco Martínez Neri. Él es coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. Lo que pretendo preguntarle es qué hay con respecto a las posturas de una alianza de Morena y el PRD. El día de ayer le anunciaba que en un evento en la Ronda se reunieron el jefe delegacional en Cuauhtémoc, el licenciado Monreal, y el doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, y como que se hicieron ojitos. Entonces, vamos a preguntarles para saber cuál es el tema. Si me lo permite, mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Contraloría General de Veracruz denuncia a la exoficial mayor de la Secretaría de Educación del Estado, Carol Jessica Moreno Torres, cuñada de Andrés Manuel López Obrador, por el presunto desvío de 80 millones de pesos. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales pide a la Cámara de Diputados iniciar juicio de procedencia para quitarle el fuero a Eva Cadena, la recaudadora. Procurador General de la República Raúl Cervantes designa a Ricardo Sánchez como nuevo fiscal para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión. Instituto Mexicano del Seguro Social deberá indemnizar por daño moral y daño personal a un joven infectado de VIH durante una transfusión de sangre, según una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México se mantiene como el máximo productor de plata en el mundo por séptimo año consecutivo, de acuerdo con el informe anual del Instituto de la Plata, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta ha sido parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, nos vamos al recorrido por el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto se reunió el día de hoy con el Consejo Mexicano de Negocios. La información y los detalles las tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto asistió esta tarde a una reunión del Consejo Mexicano de Negocios, en donde analizaron la situación económica del país y anunciaron importantes inversiones. Al encabezar el Consejo, Peña Nieto refrendó el compromiso de su gobierno por impulsar el potencial productivo y la competitividad de la industria mexicana. Para para crear una economía sostenible e incluyente. En los últimos 4 años, la inversión acumulada nacional ha superado los 120 mil millones de dólares. Tan solo el año pasado, la inversión anunciada por el Consejo Mexicano de Negocios fue de 33 mil 500 millones de dólares. En 2017 se espera superar esta meta de los empresarios mexicanos en respuesta a la confianza en el manejo de la economía. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y en la Cámara de Senadores, el senador Miguel Barbosa pide una respuesta pública al ejército, que se pronuncie en el caso de esto, del pretendido ejecución de un civil ahí en Palmarito. Recordará usted el video que está circulando en todas las redes sociales. Ciro Gómez Leyva lo presentó inclusive para analizarlo y detallarlo, y se ve claramente cuando le disparan en la cabeza a un hombre que estaba tendido en el suelo. Lo que no se aprecia es si fue un militar el que disparó, pero sí había un militar a un lado de él que levanta el pie para evitar que le pegue el rebote de la bala, y no hacen más cosa. En esa situación mueren 4 soldados mexicanos y obviamente ejecutan a este hombre. Al parecer, en las Fuerzas Armadas hay una orden, no por escrito, pero sí verbal, de que no se tomen prisioneros, que cuando hay un enfrentamiento con el ejército, sin lugar a dudas, los están ejecutando. Esto sería la primera muestra que se ve en un video. Uno de los senadores del PRD, lo que decía, y del PRI, lo que dicen es que, pues, ¿cómo es que se asustan por estas ejecuciones y no se asustan o no se sienten agraviados los demás senadores y la sociedad mexicana cuando ejecutan a militares o a personas civiles, los delincuentes? Yo creo que esto está cayendo en una gravedad pavorosa. Por principio de cuentas, la autoridad no puede actuar al margen de la ley, tiene que respetarla. Pésele a quien le pese. Lo primero que tienen que hacer las autoridades es respetar la ley y después hacerla respetar. No es posible que se combata la delincuencia con más delincuencia. La información en la Cámara de Senadores la tiene nuestro reportero y amigo Francisco Montaño. Francisco, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo? Pues buenas tardes. La ejecución extrajudicial en Palmarito, Puebla, que se difundió en un video, es la respuesta, el comportamiento del ejército en asuntos de seguridad pública, aseveró el senador Miguel Barbosa. No hay, dijo, que verlo como un hecho aislado, hay que ver también si la disciplina, si la formación de un cuerpo militar que es para guerra, porque para eso se preparan los militares, puede ser compatible con asuntos de seguridad pública, advirtió. Puede ser, dijo, no una acción individual, pudo haber sido una orden. ¿Quién? Pues jerárquicamente, ¿quién está arriba del soldado? ¿Quiénes vieron eso? ¿Quiénes no lo impidieron? ¿Quiénes no lo denunciaron? Hay una serie de responsabilidades alrededor de eso que en la que se incurrió, insistió Barbosa. El vicecoordinador del PT Morena en el Senado enfatizó que lo preocupante sería que este tipo de acciones acrediten que el desempeño de militares en asuntos de seguridad pública resulta riesgoso, que sea un hecho del cual se desprenda un comportamiento generalizado en el ejército. Esto vendría otra vez a poner en discusión la pertinencia de modificar la Constitución para darle al ejército las atribuciones en materia de combate al crimen organizado, admitió el senador. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Vamos a estar al pendiente sobre las reacciones también. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí está Diego Rivero. Él tiene información con respecto a la solicitud que se hace en la Cámara de Diputados de que se realicen las investigaciones en delitos cometidos en contra de la libertad de expresión. Los detalles las tiene Diego Rivero. La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, Brenda Velázquez, del Partido Acción Nacional, pidió al nuevo titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez, que garantice que

Haciendo cuentas, afilando la punta del lápiz, mire, da más de 5,000 millones de pesos, nada más el instaurar un programa para cumplir con esto de los dineros que se le darían a los jóvenes estudiantes, a las mamás, a las amas de casa, a los abuelitos, a los mayores, a los menores, a los niños. ¿Y de dónde sale ese dinero? Pues aumentando los impuestos. El día de hoy agradecemos mucho al licenciado Óscar González Yáñez, candidato a la gubernatura del Estado de México, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Señor candidato, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, y al contrario, es un placer para mí. Oye, preguntándote, en el debate del día martes a las 8 de la noche, propuestas y obviamente ofertas de campaña, y vimos que tú también le entraste a las ofertas de campaña, a hacer las promesas. La pregunta es, ¿cómo cumplir todas esas promesas que hicieron? Pues mira, hay una diferencia sustancial entre, lo voy a decir con mucho respeto, entre los demás candidatos y un servidor, ¿no? Porque ellos hacen propuestas o promesas y no te dicen cómo las van a cumplir. Yo sí planteé cómo voy a cumplir, cómo voy a hacer lo que estoy proponiendo para nuestro estado. Y por otro lado, yo ya lo he hecho. Yo ya tuve la oportunidad de ser alcalde en el municipio de Metepec, presidente municipal, y logré hacer el municipio más seguro del Estado de México y el cuarto más seguro de todo el país. Ya logré tener 100% de la red de agua potable en mi municipio cuando tuve la oportunidad de ser alcalde, y ya lo hice. Creo que los demás candidatos están en una dinámica de atraer simpatía hacia ellos de una manera, en mi opinión, poco responsable, porque no te dicen ni cómo, ni de dónde, ni cómo le vas a hacer. Entonces, hay una frase que en las redes sociales apareció como la más vista, ¿no? Cuando yo les pregunté, y todo eso que ustedes están planteando hacer, ¿de dónde, cómo lo van a hacer? No hay cómo ni puedan sostener las propuestas que están haciendo, a diferencia de un servidor que estaba haciendo propuestas muy concretas, ¿no? Y que estoy planteando, por ejemplo, el aumento a los policías al 50%, el equipamiento de los policías para que podamos tener mayor seguridad, y esto equivale al 1% del presupuesto, ¿no? Nosotros tenemos un presupuesto de 265,000 millones de pesos. Yo ni siquiera sé si los demás candidatos sepan cuál sea su supuesto. Pero yo los veo disparando propuestas y propuestas que no veo sinceramente que las vayan, cómo las vayan a cumplir, ¿no? Tú hiciste referencia en este debate, que pues mal llamado debate, ¿no? Porque más bien les permiten a cada uno de ustedes expresar sus ideas, pero no hay confrontación de las ideas. Pero tú, en esta exposición que haces, dijiste que hay dos modelos de izquierda, y te referiste en el caso del PT y el caso de Morena. ¿No consideras al PRD como izquierda? La verdad, no. Yo considero al PRD un partido socialdemócrata, a Morena un partido socialdemócrata, y nosotros sí nos consideramos de izquierda, ¿no? Uh-huh. Tenemos principios diferentes, ¿no? La izquierda no hubiera firmado un pacto con el PAN, con el PRD, con el PAN y el PRI, como lo hizo el PRD, ¿no? Ahora, tú también mencionaste ahí que el PRI, el Partido Acción Nacional, el mismo PRD y Morena, ¿ven esa elección del Estado de México como un trampolín para el 2018? ¿No pasa lo mismo con el PT? No es el caso. Mira, el PRI quiere ganar la elección para poder financiar su campaña presidencial. O Alfredo del Mazo quiere ganar para seguir la ruta Peña, la ruta de su primo. En el caso del PAN, ¿sí? quieren al Estado de México para disputar la presidencia. Andrés Manuel López Obrador quiere el Estado de México para disputar la presidencia, al igual que el PRD. Yo les pediría, con respeto a todos estos candidatos y partidos, que no estén pensando en el 18, que lo que hay que hacer es pensar en los casi 18 millones de habitantes que vivimos en el Estado de México, que tenemos problemas concretos, que tenemos el problema de inseguridad, que tenemos el problema de falta de empleos y no estar pensando que el Estado de México es un trampolín o un instrumento para las estrategias nacionales de del partido, de sus partidos. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Pues la diferencia con nosotros es que nosotros pondríamos el gobierno al servicio de la gente y ellos pondrían el gobierno al servicio de sus estrategias. Esa es la diferencia sustancial. Óscar González Yáñez. El periódico El Punto Crítico hizo una pequeña encuesta con 1,300 llamadas telefónicas al Estado de México en diferentes municipios y detectamos o concluimos que prácticamente el 37.8% de las personas que nos contestaron no han definido su voto. Casi un 40% de personas que no han definido su voto. ¿Qué llamado le harías? ¿Qué les ofrecerías a estas personas como para que definan la votación? Obviamente tú vas en números de preferencia muy por abajo del PRI, del PAN, del PRD y de Morena, sin lugar a dudas. Pero la definición va a estar en esta gente que no ha definido todavía su voto. ¿Qué les dirías? Pues mira, a nosotros nos conoce el 30% del electorado. A los otros cuatro candidatos prácticamente ya los conoce el 100% de la gente. Y si ya con el 100% que la gente los conoce a todos ellos y no ha decidido, significa que no los han podido persuadir. Y en el caso mío, que todavía falta que me conozca el 70%, pues ahí yo tengo una oportunidad de espacio de crecimiento en todos los ciudadanos que no han decidido en su voto. Pues yo les diría muy concretamente: hay que rescatar al Estado de México de la corrupción, hay que rescatar al Estado de México de la inseguridad, hay que activar la economía, hay que poner el gobierno al servicio de los mexiquenses. O sea, que el gobierno esté de tu lado, que cuando tengas un problema tengas al gobierno cercano a ti, que no te falten las medicinas, que no te falten las medicinas en los hospitales, en las clínicas. Nosotros somos un proyecto honesto, un proyecto verdadero. Somos un proyecto que busca apoyar a la gente. Y te lo digo como es, mira, la pregunta es: ¿de dónde sacan tanto dinero estos cuatro partidos políticos? ¿De dónde sacan tanto dinero? Yo no tengo dinero, ahí están al servicio del sistema. Y hemos visto nosotros, que ¿no? El PRI, el candidato del PRI, la candidata del PAN y de Morena, son los que más dinero han gastado en esta campaña, ¿eh? Y que nos digan de dónde lo han sacado. O sea, ¿por qué tiene que confiar la gente en Óscar González? Bueno, yo no tengo compromiso constante con nadie más que con los mexicanos, con la gente. Tan es así que por eso no traigo los recursos que ellos tienen. Ellos, ¿quién sabe con quién se están juntando que tienen tanto dinero? ¿Quién sabe dónde lo estarán sacando? Sería bueno que lo explicaran. Eso debe de ayudar a que la gente a que la gente pueda confiar en nosotros, que nosotros no hemos tomado dinero de ninguna parte, que no estamos coludidos con nadie, y por eso tenemos una campaña tan austera, que está empezando a tener sus frutos precisamente en esto de que nadie quiere votar por estos amigos, por estos candidatos, y pues nosotros sí están empezando a visualizarnos como una opción, ¿no? Yo ya fui presidente municipal, tengo la experiencia, fui diputado local, fui diputado federal, conozco muy bien mi estado, la verdad lo he recorrido, lo conozco muy bien, estando en el Estado de México muchos años de mí. Hay que aclarar, tú fuiste presidente municipal de Metepec de 2006 a 2009. ¿Qué tal te fue en las cuentas? ¿Las cuentas que rendiste, qué dijo la Auditoría Superior de la Federación, qué dijo el Congreso local? Soy el único que puede presentar que ya fueron auditadas todas mis cuentas, todo el ejercicio del gasto que hice, y la verdad resulté ya sin ninguna observación, no tengo ningún problema, tengo las manos limpias, mi honestidad ya fue probada, ya fui auditado, ya fui revisado, cosa que no pueden hacer los demás candidatos porque ellos sí, pues ya fueron alcaldes y todavía no está su transparencia clara. Yo veo un escenario diferente hacia nosotros, y yo le diría a la gente: busquen en mí la alternativa de sacar adelante a nuestro Estado de México. Yo no tengo cola que me pisen, yo ya le he ganado a los del Mazo, yo ya les he ganado,

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Los 32 asaltos a cuentavientes que se han registrado en lo que va del presente año han dejado un saldo de 4 muertos y 7 heridos, todos con arma de fuego. Los delincuentes han logrado un botín superior a los 4 millones de pesos en Puebla. Oleaje de 1.5 a 2 metros de altura y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora prevén autoridades de Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional en las costas de Oaxaca debido al desprendimiento nuboso de la tormenta tropical Adrián ubicada en el Océano Pacífico. Y finalmente, un pescador fue devorado por un lagarto de 3 metros en la zona rural del municipio de Balacán, a unos 200 kilómetros de Villahermosa, Tabasco. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. 5 de la tarde ya con 32 minutos en este momento. Tenemos en la línea al diputado Francisco Martínez Neri. Él es diputado federal, coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Gracias, Eduardo. Estoy a tus órdenes. Analizando esta situación de los guiños de parte de Morena hacia el doctor Miguel Ángel Mancera y las probables alianzas que pudiera tener el PRD con diferentes fuerzas políticas, es que recurrimos a ti. El día de ayer, Ricardo Monreal le hizo guiños a Miguel Ángel Mancera y el otro le contestó también con guiños. ¿Cómo ve el PRD estos acercamientos? ¿Podría darse la posibilidad de que el PRD fuera amarrado con Morena para la selección de 2018? Mira, todo es posible. Yo creo que hablar de 2018 en términos de alianzas es una posibilidad que puede darse, que puede generarse, sobre la base de que haya desde luego una comunicación. Seguramente a partir de que termine el proceso electoral en el Estado de México y en los demás estados en donde se elegirá gobernador, yo creo que una vez terminado ese proceso debieran sentarse las dirigencias para platicar sobre el tema, pero la lógica es sentarse para discutir programa, para discutir puntos de vista, para discutir los términos en que podría llevarse a cabo esa alianza. A mí me parece que debía haber un acto de responsabilidad por parte de los partidos de izquierda para que puedan efectivamente lograr esa conjunción y lograr que ese 30-something% que tiene la izquierda pueda concretarse en el 2018. Yo espero que así suceda. Claro. Espero que haya sensibilidad, que la soberbia baje al nivel donde debe estar, la sí, mínima, ahí va, y que podamos efectivamente trabajar. Ahí va ese tema de soberbias y prepotencias y mandatos únicos. Andrés Manuel López Obrador dio un ultimátum, que si los partidos no se adherían a Morena para esta elección del Estado de México, pues que se olvidaran de 2018, ¿no? Que él iría solo. ¿Qué opinión te merece esto? Mira, yo lamento mucho esa opinión, esa forma de expresar las cosas, porque pues yo como mucha gente en el país hemos votado por Andrés Manuel en su oportunidad y lo hemos considerado siempre como un referente del pensamiento de izquierda, pero estas formas, estas acciones, la verdad es que nos dejan muy pensativos, nos lastiman inclusive, porque nosotros esperaríamos de nuestros dirigentes la más alta calidad política y que sean capaces de anteponer al país, a la nación, a México, antes que cualquier otra pretensión de tipo personal y desde luego el uso de la amenaza y cosas de esas, pues no pueden ser proferibles por parte de quienes tienen un pensamiento de avanzada, que es la gente que yo considero que está dentro de la izquierda. Los ciudadanos comunes y corrientes, los hombres de a pie, esos que no están en el lustre de la política o de altos puestos de funcionarios públicos, muchas veces no alcanzamos a entender qué es esto de la izquierda y cómo están conformadas las izquierdas. Morena, el PRI, que se asume también de izquierda, el PRD, el PT y todos estos demás partidos que se dicen de izquierda. ¿Cuál es el espíritu verdadero? ¿Por qué es que los grupos de izquierda son tan disímbolos y no se han logrado poner de acuerdo? Creo que lo que hay muchísimo en los grupos de izquierda es una necesidad imperiosa de discutir de fondo las cosas. Y eso muchas veces, esa libertad tan amplia, nos lleva a cierto liberalismo o libertinaje de pensamiento. Y luego pensamos que nosotros tenemos la razón histórica y el de enfrente no la tiene. Y si no la tiene, pues es un traidor. O sea, son todavía reminiscencias de la vieja izquierda de hace muchos años, en donde aquellos que no empuñaban las armas pues eran traidores del país, traidores a la patria. Creo que mucho de eso sigue prevaleciendo y hay grupos que se asumen como dueños de la verdad. Y yo creo que la verdad se construye entre todos, los proyectos se construyen entre todos. Y en ese sentido, pues el llamamiento es para que en estos tiempos ya dejemos esos viejos conceptos de la izquierda, que inclusive llegaba a extremos del ajusticiamiento de las personas que no pensaban igual, y que hoy, en vez de ajusticiamiento, pues haya diálogo, haya plática y haya convencimiento a partir de las mejores ideas y de los mejores hombres y mejores mujeres. Senador Francisco Martínez Neri, 2018 se oye muy lejos, pero realmente estamos a 6 o 7 meses de definiciones de candidatos. Por el PRD, el que más se ha perfilado es el doctor Miguel Ángel Mancera. Obviamente, el Partido Acción Nacional ha ido en alianza con el PRD en el caso de Puebla, en el caso de Oaxaca y otros estados. Rafael Moreno Valle trae un derroche de dinero, gastando por todos lados para posicionar su imagen. Ya hasta un libro sacó y lo vemos que lo publicita todavía con mayor cantidad de spots y frecuencias que la de los candidatos políticos. ¿Habría alianza con el Partido Acción Nacional? ¿Se podría dejar de lado a Miguel Ángel Mancera y buscar a Rafael Moreno Valle? Yo lo veo muy difícil. Creo que quienes provenimos de la izquierda tenemos muy claro el papel que debe jugarse en el sentido de la transformación que debe darse al país. No consideramos que una alianza con el PAN pudiera ser saludable. Nos parece más lógica, y en eso tenemos que hacer esfuerzos, más lógica la alianza con Morena, con el PT, con Movimiento Ciudadano. López Obrador no va a aceptar que sea Miguel Ángel Mancera o cualquier otro candidato. Él va a querer ser el candidato. Es muy probable. Entonces habría mecanismos. Inclusive yo no descarto, y no descartamos en lo general en el PRD, que pueda ser Andrés Manuel. Pero yo creo que eso tiene que platicarse, tiene que consensuarse, y no decirle a los demás, oigan, ¿saben qué? Vénganse para acá, arrímense para acá, sin mayor discusión, sin mayor proyecto más que el mío. No, yo creo que eso no puede ser. Porque inclusive Miguel Barbosa pues ya le declaró la guerra al PRD, ¿no? Ha hablado pestes ya del que fuera su partido. Sí, muy mal, porque yo creo que lo mínimo que le debe uno a un partido que lo ha, diputado, senador o presidente municipal, es respeto. Es respeto, y creo que eso falta mucho en algunos dirigentes políticos. Sí, inclusive hasta cuando metió la pata, ¿no? El PRD lo ayudó a rescatarlo. Sí, yo creo que siempre se necesita que los dirigentes políticos, que los líderes políticos tengan sensibilidad, pero sobre todo tengan agradecimiento para los partidos que los hacen, porque nadie se hace de manera personal. Necesitan de un instrumento, y ese instrumento actualmente es un partido. Se dice que la elección del Estado de México va a marcar el rumbo. Juan Cepeda, sin lugar a dudas, inició con 6 puntos de preferencia, ha remontado a 19 puntos de acuerdo a las encuestas que tenemos del periódico El Punto Crítico. El periódico Reforma le da un poco menos de puntaje y otras casas encuestadoras. Pero hemos visto que ha ido subiendo en el nivel. ¿Tú consideras que esta elección del Estado de México va a marcar la pauta para 2018? Sí, en gran medida, en gran medida. Yo creo que lo que suceda en el Estado de México va a, de alguna manera, a replicarse, sin que sea tan automática la cuestión, pero va a ser muy similar a lo que ocurra en el 2018. Entonces, ante estas circunstancias, yo sigo insistiendo en el hecho de que las izquierdas no tienen que ir desunidas. Nos pasó en varios lugares, miren, Oaxaca, en donde estoy en este momento. En Oaxaca pudimos haber ganado la gubernatura, pero hubo una decisión ahí. El PT se fue por un lado, Morena por otro lado y el PRD por otro, y bueno, pues se perdió una gubernatura que se pudo haber ganado 2-1. Entonces, yo creo que hay que encaminarse hacia 2018 con la idea de que podamos converger. Creo que si se converge, sí se puede ganar la presidencia de la República. Diputado Francisco Martínez Neri, mira, hay mucho todavía que platicar y expulgarle a la agenda, sobre todo a la agenda legislativa en la Cámara de Diputados. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar en la agenda que trae una, el PRD, y la otra en la Cámara de Diputados, tu grupo parlamentario, si me lo permites. Sí, por supuesto, cuando tú gustes, nos ponemos de acuerdo, y me gustaría mucho decirle a tu público cuáles fueron los logros que tuvimos en este periodo que termina y cuál es la agenda que está pendiente. Por supuesto, si nos dan la oportunidad, vamos a platicar largo y tendido al respecto. Es el diputado Martínez Neri, Francisco Martínez Neri, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, y como ya lo escuchó usted, están abiertos a las alianzas en el PRD. El dar ultimátums a los demás partidos, bueno, deja fuera de la lógica de acceder a esa concordancia o esa actitud de negociación para poder lograr las mejores acciones para el país. Simplemente ahí están dichas y dadas las cosas. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300, dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y vámonos ya directito al Estado de México. Ahí está nuestra compañera, amiga reportera Gabriela Hernández. El tema, sin lugar a dudas, las elecciones. Estamos a 24 días de que se resuelva en las urnas quién va a ser el gobernador del Estado de México. Le comentaba que en esa encuesta que hace el periódico El Punto Crítico, pues hay cerca de un 40% de personas que no saben todavía por quién van a votar, a quién le van a dar su confianza. Y esto puede dar un vuelco gigantesco, el que va en primer lugar irse al último lugar, y el que va en último lugar podría posicionarse y ser el nuevo gobernador del Estado de México, no lo dude usted. Juan Cepeda, el candidato del PT, cualquiera podría llegar. El cambio va a estar el 4 de junio en las urnas, cuando la persona vaya y decida a quién le va a dar su confianza. El día de hoy, Gaby Hernández pues ha estado en diferentes eventos con diferentes candidatos políticos para contarle a usted precisamente cómo van estas elecciones. Gaby, muy buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes, te saludo a ti y al auditorio. Y mira, comentaste que este día pues la candidata de Morena, Delfina Gómez, iba a acudir temprano al municipio de Atizapán de Zaragoza, justo en la colonia Hogares de Atizapán. Y bueno, lamentablemente pues les canceló a última hora, supuestamente porque salió tarde de otra reunión que tuvo con algunos empresarios, por lo que vecinos de esta colonia citada pues se fueron muy molestos, Eduardo, porque los citaron ahora sí que desde temprano. ¿Y qué, no llegó López Obrador? Si López Obrador es el que encabeza esos meetings. Así es, pero pues ahora como han dado solo a la profesora, y sola se le dio por llegar supuestamente tarde y ya a última hora cancelar este evento donde la esperaban pues varias personas desde temprana hora. Pues muy lamentable lo que hizo la profesora Delfina Gómez en esta colonia. Dicen que porque pues es una colonia con mucha inseguridad, tal vez por eso no quiso llegar a visitar a esos a los vecinos de esa colonia. Y bueno, de ahí comentarte también de la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota. Ella estuvo en el municipio de Ecatepec, en donde, bueno, pues afirmó que fue testigo de la indignación, miedo y necesidades de padres de familia, de niños que asisten a varias escuelas en este municipio. Bueno, un ejemplo, niños de la primaria, niños héroes, ya que en este recorrido por las calles, las peticiones de los padres se repitieron, les piden agua, alumbrado, mobiliario para las escuelas, así como rescatar a los jóvenes de la drogadicción y alejarlos de la delincuencia. Y bueno, también Josefina respondió a cada una de las peticiones y afirmó que el Estado de México será distinto a partir del 4 de junio, cuando los mexiquenses salgan a votar y saquen al PRI del gobierno. Bueno, este diálogo quiso ser apagado por el equipo de sonido de la escuela, que se lo pusieron a todo volumen y no permitía que los padres de familia pues escucharan las peticiones y sobre todo le dieran a conocer a Josefina Vázquez Mota la problemática que hay en el municipio de Ecatepec. Bueno, pero esto no fue impedimento pues para que se terminara pues ahora sí que satisfactoriamente para Josefina este evento. Y bueno, por otro lado, el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, tuvo un encuentro con representantes de organizaciones no gubernamentales y bueno, adelantó que su gobierno impulsará una ley de fomento a las actividades de la sociedad civil para que de la mano con ella puedan atender en conjunto a las familias mexiquenses que más lo necesiten. Por lo que del Mazo señaló que el gobierno debe de trabajar con las organizaciones, pues sus necesidades deben de ser causas de todos. Por lo que planteó la creación de una dependencia gubernamental capacitada y que cuente con un presupuesto específico para respaldar los proyectos de las organizaciones civiles. Y bueno, Gaby, coméntame una cosa, Gaby. Las facilidades con el equipo de campaña de Alfredo del Mazo, ¿cómo han estado? ¿Te dan facilidades para que cubras el evento? Porque hemos visto una prepotencia pavorosa en su equipo de trabajo y en él mismo, ¿eh? Pues en lo que respecta a una servidora, Eduardo, he tenido todas las facilidades, tanto para cubrir los eventos como para alguna información que se llegase a necesitar. Al momento, pues ha sido respondida, Eduardo, en tiempo y forma, al menos con tu servidora y con el equipo del Punto Crítico, Eduardo. Bueno, por lo menos somos de los premiados y elegidos, ¿no?, en cuanto a la información, porque hay quejas de muchísimos compañeros en cuanto a que cuando se acercan al candidato, bueno, ni los dejan acercarse al perímetro de seguridad, ¿no? Sí, así es, sí me ha tocado ver, Eduardo. Es que sí hay algunos compañeros que sí son muy insistentes. Y bueno, no nada más ocurre con el PRIista también. Eso se da mucho con Delfina Gómez y más cuando viene Andrés Manuel López Obrador. Te hacen preguntas, su equipo de comunicación social te hacen la pregunta qué requieres de él o qué le vas a preguntar, sobre qué, cuánto tiempo te vas a tardar. Tienes que contestarles esas preguntas. Si son favorables para el equipo de la profesora Delfina como para Andrés Manuel, pues sí te permiten hacer la entrevista. Mientras, no, Eduardo. Así se están poniendo las cosas ya en estos últimos días, pues que ya sienten más presión y sobre todo cuando te dicen que pues van a la cabeza y ya todos se dicen ganadores. Lo que sí es que el voto mexiquense y los ciudadanos son los que decidirán quién nos va a representar en el Estado de México, Eduardo. Mira, tuvimos hace un momento en entrevista al candidato del Partido del Trabajo en este espacio y nos decía que va cara a cara, ¿no? Que va buscando promover y que conozcan sus propuestas. ¿Cómo va él? Pues lo que se refiere a la zona oriente, Eduardo, déjame comentarte que se le ha visto muy poco a Oscar González y bueno, la presencia pues ha sido mínima. Te voy a mencionar el municipio de Nezahualcóyotl, de Ecatepec, Valle de Chalco, Chimalhuacán, no ha hecho mucha presencia. De igual manera, la candidata independiente Teresa Castel no han hecho presencia en estos municipios y vaya que son unos son los municipios más fuertes en cuanto a electorado, Eduardo, y pues si hace actos de presencia, pues la hace en la zona sur, como es allá en Toluca, en Acantepec, en Cuautitlán en Izcalli también. Entonces, de este lado de la zona norte ha sido muy poco los eventos a los que ha tenido Óscar González, Eduardo. Su presencia, él nos comentaba que tiene muy pocos recursos. ¿Cómo lo has visto en cuanto a gasto de campaña? Pues sí, efectivamente, está muy bajo de recursos porque, en primera, sus eventos no llenan. En segunda, ¿cómo te diré, Eduardo? Son muy pocos aditamentos los que llegan a ocupar sillas, lonas, equipos de sonido. Sí es uno de los candidatos que ha tenido, pues, no se ha visto el recurso en sí, ¿no? Sí ha dado uno que otro, ¿cómo se dice? Ejemplar, algún regalo a las que acuden a sus reuniones. Y bueno, pues lamentable esta situación, ¿no? Que no lo dejen expandirse y sobre todo que lleven sus propuestas en todo el territorio mexiquense y que, pues, por falta de presupuesto, lleve a todos los rincones, pues, las ofertas y las propuestas que él tiene, pues, en favor de los mexiquenses, Eduardo. Oye, Alfredo del Mazo, ¿qué tantos regalos da? Pues, mira, yo creo que varía el municipio, Eduardo, porque, te comento, en el municipio de Nesa ha sido muy muy vista la estructura de Alfredo. Perdón, ha sido pues nula casi la estructura priista en este municipio. No vemos muchos brigadistas, cosa contraria que ha pasado en Texcoco, en Ecatepec, en Valle del Chalco, Los Reyes La Paz. Bueno, lo que su equipo ha regalado, que son sombrillas, son servilleteros, que se les dio a todos los candidatos, Eduardo, regalar pues los servilleteros, ¿no? Con tanto presupuesto que tuvieron. Y que el día de ayer, el Día de las Madres, pues en lugar de que tuvieran la maravillosa idea de regalar un presente mejor, digno de las mamás mexicanas, pues es increíble que hayan regalado pues nada más un tortillero tan simple, y eso fue de todos los candidatos, ¿eh? O sea, ¿tortilleros regalaron? ¿Perdón, de verdad? ¿Regalaron tortilleros? Sí, de microfibra, de... No recuerdo cómo, ajá, se llama esa tela, Eduardo. Para meter las tortillas y que no se enfríen, ¿no? Exactamente. Oye, ¿y los tinacos? ¿Quién está regalando tinacos? Porque necesito uno. Eduardo, pues voy a estar al pendiente porque con esta escasez del agua, pues yo creo que también pues vamos a tener que buscar quién nos regale tinaco, porque dicen que están regalando tinacos. Yo ¿sí? hasta ahorita, ahora sí que he estado recorriendo las calles. Y pues no, salvo que no me van a querer decir, ¿verdad? Pero a decir de los vecinos... Andrés Manuel López Obrador es el que dice que Alfredo del Mazo está regalando tinacos y que licuadoras y utensilios de cocina y ese tipo de cosas. Pues hay que preguntarle a la gente de Delfina, ¿no? Para acercarnos y ver si efectivamente están regalando el tinaco, pues nos traemos uno para que tengamos la prueba del delito. Así es, Eduardo. Ah, sí, fíjate que déjame comentarte que del candidato que sí, un vecino en el municipio de Nezahualcóyotl le ofrecieron un tinaco, pero fueron los perredistas y sobre todo pues, por parte de aquí del ayuntamiento. Que bueno, Juan Hugo de la Rosa pues, también está haciendo actos de presencia con Juan Cepeda, muy así, que no quiere que lo vean, pero es imposible no ver a este presidente, ¿no? Es el que les ha dicho a los brigadistas que les va a regalar un tinaco. Pero pues bueno, esas son palabras, hay que ver si es cierto lo que les prometen a los vecinos, ¿no, Eduardo? Sí, a ver si no se lo regala, pero lleno de gasolina, ¿no? Porque dicen que por ahí andan los huachicoleros, o ¿cómo les llaman? Huachicoleros, a los que se roban la gasolina y que en tinacos de agua los andan transportando. Gaby, te agradezco mucho la crónica y toda la información y mucho más tus comentarios, por supuesto. Gracias, Eduardo, para mí es un placer. Hasta mañana. Hasta mañana, Gaby Hernández desde el Estado de México. Vámonos a Veracruz, ahí está Sergio Lara. Nos dice que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares afirmó que Morena está aliada con la delincuencia, con estos huachicoleros precisamente, y con el crimen organizado en el estado de Veracruz, que ya lleva bastantes años, ¿eh? La información y los detalles las tiene Sergio Lara. El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, está aliado con la delincuencia organizada, por eso insiste en la propuesta de sacar de las calles a las fuerzas federales para permitirle al crimen organizado realizar sus actividades, manifestó el gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Yunes Linares hizo referencia a lo expresado por López Obrador en su gira de trabajo por Pánuco, donde en su discurso señaló que un elemento del ejército mexicano había asesinado a un campesino, cuando en realidad se trató de un delincuente. Es reprobable, y yo como gobernador de Veracruz no puedo quedarme callado, la expresión de un individuo desequilibrado como Andrés Manuel López Obrador, quien en esta mañana dijo en Pánuco que el ejército mexicano había ejecutado a un campesino. Es absolutamente falso, no es un campesino, es un delincuente organizado que portaba armas de alto poder, chalecos contra balas y que había asesinado por la espalda a un soldado. López Obrador pidió también que el ejército y la marina se retiraran de las tareas de seguridad pública. Es decir, López Obrador está aliado con la delincuencia organizada y quiere facilitarle el camino a la delincuencia organizada, retirando de las calles al ejército y a la marina. Miguel Ángel Yunes Linares, en gira de trabajo por la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, recalcó que esta situación era absolutamente falsa, no se trataba de un campesino. Dijo Yunes Linares era un delincuente organizado que portaba armas de alto poder, chalecos contra balas y que había asesinado por la espalda a un soldado. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Vamos al sur de la República Mexicana, al estado de Oaxaca. Ahí está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, y nos dice que Alejandro Murat realizó sesión extraordinaria en el Consejo Estatal. Gisela, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Eduardo, aquí en el auditorio. Pues mira, comentarte que estamos en un clima raro, está nublado en Oaxaca. Está por momentos nubes, y es que son los efectos de la onda tropical, pues posible huracán Adrián, que se formaría todavía. Hay posibilidades, de acuerdo al reporte meteorológico. En 72 horas todavía puede cambiar, pero viene directo a Oaxaca, y es por eso que ya muy cercana a las costas de la entidad, pues se han tomado ya las medidas preventivas. Y es el gobernador Alejandro Murat instruyó al Consejo Estatal de Protección Civil pues a mantener la guardia. Se reunió no solamente el Gabinete de Protección Civil o los organismos estatales vinculados a este tema de seguridad y prevención, sino que también incluso el Ejército y algunas dependencias federales, a fin de tomar pues no solamente medidas preventivas, sino incluso ya tomar en cuenta posibilidades de albergues, lugares específicos donde se podría necesitar esta instalación, así como también medidas que van a tomarse para la difusión de mensajes, sobre todo a las 50 poblaciones, son 50 ayuntamientos, Eduardo, que de acuerdo a este comité estatal estarían en riesgo ante fuertes lluvias, chubascos, incluso si esta onda tropical, Adrián, se convierte en tormenta y en las próximas horas podría llegar a ser huracán. Así que bueno, pues este consejo que estará sesionando de manera ya permanente está alertando por lo pronto a que se tomen medidas preventivas cuando circulen en carreteras, en montañas y por supuesto en los puertos que están cercanos a la costa de Oaxaca. Sería el reporte por el momento, Eduardo, estaremos pendientes para informar al auditorio lo que suceda en las próximas horas. Mira que las playas oaxaqueñas son hermosísimas, con este clima, sin lugar a dudas, hay que tomar muchísimas precauciones. Gisela Ramírez, ayer fue el Día de las Madres, y sobre todo, bueno, felicitaron a las mamacitas, ¿no? ¿Cómo te fue a ti? Muchas gracias, Eduardo. Pues sí, mira, estuvimos precisamente trabajando, pero también festejando un poco, y obviamente las cifras que nos dan las autoridades, pues creo que todavía hay un tema pendiente en los rezagos y en este apoyar a la población femenina y sobre todo a las jefas o madres de familia, porque todavía creo que les queda de ver mucho el Estado, la sociedad, y pues estaremos también festejando, pero también llamando, como siempre, el punto crítico, la llamada de reflexión para que estas fechas sirvan pues para mejorar todo lo que sea necesario para el bien de la población. Pues mira que te mereces felicitaciones y sobre todo que te agasajen, Gisela Ramírez, porque aparte de reportera, pues eres madre, ¿no? Y has hecho de las dos cosas, cumpliendo con un trabajo y con el otro, y además en los dos trabajos de 24 horas al día, ¿no? Sí, Eduardo, pues muchísimas gracias a ti, al auditorio, por tomarnos en cuenta, y por supuesto enviamos también felicitaciones a las mamás oaxaqueñas, a las mamás del país, que son parte de tu amplio auditorio, Eduardo. Así es, muchísimas gracias, Gisela, te mando un abrazo muy fuerte y todo nuestro cariño. Muy buenas tardes. Gisela Ramírez desde Oaxaca. Mire, Oaxaca es un lugar maravilloso, tiene una cantidad de playas, pero de esas playas en las cuales inclusive no ha pisado el hombre, donde no ha puesto su pie. Hay un sinnúmero de playas vírgenes completamente, son playas hermosas. Por supuesto, están en el Pacífico, donde las olas son fuertes, grandes, poderosas, y lugares donde se puede ir a surfear y disfrutar el arte culinario del estado de Oaxaca, que es maravilloso, sensacional. Por cierto, voy a estar ahí en un mes, en las fechas del 15 al 18 de junio, voy a estar por allá por Oaxaca, así que desde ahí les voy a estar reportando. ¿Qué sigue? ¿Qué tenemos? Nos vamos a Baja California. Miren, Baja California está nuestra compañera y amiga Marta Eugenia Dávila. Nos reporta que se levantó la huelga de hambre de presos en el Cerezo El Hongo, allá en Baja California. Ahí nos reporta Marta Eugenia Dávila. Bueno, informando desde Baja California que hoy todo volvió a la normalidad en el Cerezo de El Hongo, ubicado en esta entidad. Recordemos que más de 1,100 presos estuvieron en huelga de hambre, misma que terminó el día de ayer. La protesta era en demanda de ropa suficiente para el frío, televisiones en las celdas, agua caliente y revisiones dignas para familiares y amistades que visitan a los presos. Las autoridades del estado dieron a conocer que la mayor parte parte de los internos de este centro de reinserción social El Cerezo de El Hongo, ubicado en el municipio de Tecate, aquí en Baja California, que se mantenía en huelga de hambre, ya comenzaron la mayoría a ingerir alimentos. Hay que recordar que la huelga inició en los edificios H7, H6 y otro denominado como La Casita, en demanda de lo que hemos mencionado, misma huelga que estuvo a punto de convertirse en un motín, según trascendió entre los propios familiares de los presos que pidieron mantenerse en el anonimato. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer a través del sistema estatal penitenciario que todo deriva de una pronta respuesta de las autoridades penitenciarias junto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, es decir, toda esta vuelta a la normalidad deriva de esta respuesta que se dio a las demandas de los presos. Reportando aquí desde Baja California, para El Punto Crítico, Marta Eugenia Dávila. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Petróleos Mexicanos informó que las exportaciones bajaron a su menor nivel desde que hay registros, a 1.001 millones de barriles por día. Pemex produjo en marzo un promedio de 2.018 millones de barriles por día de petróleo, un bombeo estable frente al mes previo. Petróleos Mexicanos, que batalla para mantener estable la producción de crudo, estima que su bombeo de petróleo se ubicará en un promedio de 1.9 millones de barriles por día en este año, abajo del promedio de 2.154 millones de barriles por día del año pasado y lejos del pico de 3.4 millones de barriles por día alcanzado en 2004. Los registros de la producción y exportación de hidrocarburos en México datan desde 1990 y, bueno, no le ha ido muy bien a Pemex en estos últimos años. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y en los pesos y centavos, las finanzas de bolsillo. ¿Cómo quedó el dólar el día de hoy, Rubén Labastida? Quedó exactamente Banamex a la compra en 18.35, a la venta en 19.15 en el aeropuerto. Se estima en 17.71, a la venta en 18.68. Bueno, la Bolsa Mexicana de Valores el día de hoy tuvo una ligera pérdida de 0.8%, quedando en 49.530.53 unidades. La mezcla mexicana de petróleo, Rubén, 41.81 dólares el barril. Las reservas internacionales se mantienen al 5 de mayo en 174.845 millones de dólares. El oro y la plata. El oro lo tenemos en 30 mil pesos la onza, plata libertad 300 pesos. Pues se mantienen casi igual que como las semanas anteriores, ¿no? Por algunos pesos nada más. Algunos pesitos y centavos. Rubén Labastida, la portada del periódico El Punto Crítico el día de hoy, mira que destaca que es positiva la relación comercial con Estados Unidos. Pues, ¿cómo la ves? Buenas noticias, ¿qué opinas? En la portada aparece Donald Trump sonriendo, pero no con esa sonrisa maquiavélica o diabólica que suele tener o que suelen poner los medios de comunicación, o solemos poner los medios de comunicación. Cuando ponemos una foto de Donald Trump, mire, ahora muy sonriente, muy tranquilo, positiva la relación comercial con Estados Unidos. ¿Quién dice esto? El reporte que manda el gobierno mexicano al gobierno norteamericano a petición de Donald Trump, donde dice, a ver, mexicanos, denme un reporte de cómo está el tratado de libre comercio con ustedes, ¿no? Y los mexicanos ahí obedientes, inmediatamente le informaron que se ha generado un crecimiento económico fuerte en la industria de la manufactura y que los mexicanos estamos contentos con este tratado de libre comercio. Así, en tono de burla y de manera irónica se lo digo, porque los números reflejan eso, de que el Tratado de Libre Comercio ha sido benéfico para los tres países, Canadá, Estados Unidos y México. Si quiere usted conocer la información a detalle, consulte el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. Las redes sociales, Rubén Labastida. También estamos en Twitter, @elpuntocritico, y en facebook.com/elpuntocritico. Nuestro sitio oficial es www.elpuntocritico.com. Allá puede estar informado oportunamente de todos los sucesos más relevantes y de las entrevistas que se llevaron a cabo el día de hoy. Y dentro de el periódico El Punto Crítico también va a encontrar notas destacadas, como la de los perredistas, que le exigen al Ejecutivo Federal, dígase Enrique Peña Nieto, el señor presidente de la República, que saque las manos del proceso electoral en el Estado de México. El candidato Juan Cepeda del PRD denunciaba el día de ayer que gobernadores priistas de otros estados están metiéndole lana y están participando directamente en las elecciones. Entonces, exigen que saquen las manos. Esa información en el punto crítico la encuentra. Sedena investigará presunta ejecución extrajudicial en Palmarito. Este video que le presentamos hace unos momentos, donde ejecutan a un hombre tirado en el piso. ¿Es dable que esta justificación de que mató a un soldado por la espalda y que los persiguió y que este civil iba armado hasta los dientes y traía chaleco antibalas, esto ya es justificación para que se violen los derechos de cualquier mexicano, aunque sea un delincuente? ¿Hay que combatir a la delincuencia con delincuencia? ¿Hay que combatir la agresión con más agresión? ¿Dónde va a terminar nuestro país? ¿Dónde va a terminar nuestro México? Si las autoridades, las instituciones, que son las obligadas en cumplir la norma y la ley, no la cumplen, ¿qué esperamos de los demás? Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, lo invito a que nos siga a través de nuestros medios, a través de estas frecuencias. Las redes sociales, Rubén Labastida. Arroba el punto crítico en Twitter y en facebook.com/el punto crítico. ¿Tenemos regalitos? Claro que sí, tenemos para el día de mañana, se presenta en el Teatro de la Ciudad de Esperanza, Iris Asil, es una agrupación, son mexicano, con unos ritmos extraordinarios, nos van a estar presentando rock, música afroantillana, flamenco, blues, jazz. Esto va a ser el día de mañana viernes a las 8 de la noche, Teatro de la Ciudad de Esperanza, Iris. Así es que bueno, pues lo único que tienen que hacer es obviamente enviarnos su captura de pantalla para tener su acceso doble en el Teatro de la Ciudad de Esperanza, Iris, Metro Bellas Artes. Y los invito, a partir de la próxima semana vamos a tener algunas sorpresas, algunos regalos que van a ser sin lugar a dudas de su agrado. Les voy a comentar al respecto la próxima semana de un producto que se llama, bueno, por acá traía el tríptico, se los voy a mostrar, es un aparato que se llama hidrocel. Me hicieron el favor de instalarlo el día de ayer en mi vehículo, es un Suzuki 2017 y le instalaron este equipo, que es un equipo que separa las moléculas de hidrógeno y oxígeno del agua. Entonces colocaron un recipiente dentro del capote del automóvil, así como estas celdas que hacen la función de separar las moléculas del agua, y supuestamente lo que produce es un ahorro de un 40% del combustible que normalmente uno consume para mover el vehículo, y además propicia que haya una disminución también en un 50-60% de contaminantes. En algunos vehículos llegan a dar contaminación cero. Hice que me pusieran estos equipos el día de ayer para poderlos monitorear. Lo voy a estar monitoreando a lo largo de la semana y les voy a platicar en esta próxima semana cuál es el comportamiento de este equipo que instalaron dentro del automóvil. Que por supuesto, mire, está muy barato, este equipo tiene un costo de $5,800 y el más caro para un vehículo de 8 cilindros va en $9,280, pero la recuperación en ahorro de combustible, dice aquí de manera técnica, que es en 6 meses. Me comentaban que vehículos de 8 cilindros que dan 3 kilómetros por litro, como la Suburban 2004, tienen un rendimiento de hasta un 100%, o sea que llegan a dar entre 5 y 6 kilómetros por litro y cero contaminación, que inclusive podrían obtener el holograma doble cero.